Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en sintonía del informativo Voces Nuestras. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Saludad a quienes nos escuchan por las diferentes emisoras de América Latina, entre ellas Radio Mía y Radio Ancón en Panamá y Radio Extrema en Progreso de Yoro en Honduras. La presente es una emisión especial sobre la situación de impunidad que se vive en Guatemala, donde la violación a los derechos humanos se agrava, mientras existen denuncias que la institucionalidad está tomada por grupos militares y económicos. Para comprender cuál es la situación de este país, les presentaremos reportajes. A continuación, el primero de ellos. Aunque la firma de los acuerdos de paz puso fin a 36 años de conflicto armado interno, el Estado guatemalteco está lejos de ser respetuoso de los derechos humanos. Ya sea por acción u omisión, las violaciones y vulneraciones son constantes en ese país. Según organizaciones defensoras de derechos humanos, durante el gobierno de Otto Pérez Molina, se registran varios retrocesos en este tema. Les dejamos con la primera entrega de un reportaje especial, con el apoyo de compañeros y compañeras de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Somos víctimas del acoso porque estamos defendiendo nuestros derechos. El origen sigue siendo el mismo que lo que ha causado el conflicto armado interno, es la pobreza y la desigualdad. Migrar debería ser una opción y no la única posibilidad para enfrentar diferentes problemas. ¿Cómo no va a ser incómodo si uno de los actores del genocidio fue el propio presidente de la República? Eso significó el juicio por genocidio. La justicia sigue siendo como la serpiente, solo muerde al descalzo. Guatemala ya no aguanta más. 15.47 millones de guatemaltecos habitan en el centro del continente americano en época de paz y democracia, luego de terminar 36 años de conflicto armado interno, que dejó como saldo 250.000 muertos y más de 45.000 desaparecidos, en su mayoría indígenas. Sin embargo, la paz y la democracia no se reflejan en la situación actual. El Informe Global de Homicidios 2013, emitido por Naciones Unidas, nos sitúa como el quinto país donde se cometen más asesinatos. Sumado a los altos índices de violencia, el 80% de las tierras productivas están en manos del 5% de la población. Por ello, 7 de cada 10 personas viven en pobreza. Uno de cada dos niños sufre desnutrición crónica. Solo el 1% de la población recibe educación universitaria, y el 80% está inmersa dentro de la economía informal. ¿Es Guatemala un país respetuoso de los derechos humanos? El tema debe ser analizado desde diversas dimensiones, según Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo GAM, quien señala que actualmente el Estado viola derechos humanos por omisión. El Estado como tal no está matando. Lo que pasa es que no está garantizando la seguridad. Por acción no hay violación a los derechos humanos. Por omisión sí hay. Guatemala, a pesar de ser un país en el que se producen cantidades industriales de comestible, está enfrentando una situación de hambruna. El Estado sí que tiene buena parte de esa responsabilidad. El Estado no tiene capacidad ni siquiera de garantizar un cultivo apropiado cuando llega un periodo de sequía como el que estamos viviendo en este momento. Hay violación a los derechos humanos también cuando no se garantiza la seguridad, la libertad de expresión de manera adecuada. Es cierto que hay mucha más posibilidad en la actualidad de decir las cosas, incluso de hacer señalamientos contra el mismo mandatario, pero la realidad es que todavía existe algún tipo de censura eventualmente en algunos medios de comunicación. Carlos Fernández, de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, UDFEGUA, destaca que si bien se han registrado avances luego de la firma de los acuerdos de paz, poderes económicos hacen que sean mínimos. El país avanza poco porque hay que entender que en Guatemala existe todo un aparato que funciona desde los poderes económicos que están representados por las organizaciones políticas que no permiten que en materia, digamos, de cumplimiento de derechos humanos se avance lo que el país necesita. Los avances han sido magros y cuando el Estado de Guatemala finalmente da un pequeño avance, se retrocede en otros temas. Por ejemplo, cuando aprueban leyes, por ejemplo, para las reparaciones de víctimas del conflicto armado interno, igualmente o a la par se desarrollan otras estrategias de Estado para incrementar los desalojos o para disminuir los derechos de las mujeres, por ejemplo. Para Jorge Santos, director del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, CIIDH, durante el actual gobierno de Otto Pérez Molina, el primer presidente militar de la época de paz, se registran varios retrocesos. Guatemala está atravesando por una seria crisis. En el ámbito de los derechos individuales, civiles y políticos hay importantes retrocesos. Hemos visto cómo el Estado mismo, a partir de funcionarios públicos en particular, ministro de Gobernación, el propio presidente de la República, hacen alusiones en contra de quienes emiten su pensamiento libremente. Están siendo profundamente agredidos los periodistas, los comunicadores sociales, fundamentalmente aquellos periodistas y aquellos comunicadores sociales que no se alinean a los intereses gubernamentales y del modelo de desarrollo que se está imponiendo en el país. Y hay un proceso ya de judicialización de aquellas personas que le son incómodas al gobierno y por lo tanto se empieza a hablar de presos políticos. Hay todo un escenario en donde lo militar está inundando lo civil y lo ciudadano. El proyecto neoliberal, una política entreguista del actual gobierno y hacer caso omiso a las decisiones de las poblaciones indígenas son una de las principales causas de las violaciones a derechos humanos en el país, según el ambientalista Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal Ambiental y Social CALAS. Guatemala es un país rico en recursos naturales. Desafortunadamente hemos tenido gobiernos a los cuales nunca les ha importado. Eso ha hecho que haya una grave crisis ambiental, lo cual se ha hecho muy profundo con la política entreguista del actual gobierno de Otto Pérez en cuanto al promover abiertamente la imposición de proyectos mineros y hidroeléctricos en lugares donde las poblaciones los rechazan. Y es una política de Estado generar conflictividad, hacer caso omiso de la voluntad de la población y principalmente criminalizar a los líderes y lideresas sociales que dirigen los procesos de resistencia en defensa de la tierra y el territorio. Según un estudio del Observatorio Indígena Nacional, existen más de 2.000 puntos de conflicto en el país, generados en su mayoría por la intención de implementar proyectos mineros o hidroeléctricos, a lo que el gobierno ha respondido criminalizando, así lo confirma su representante Mario Itzep. En principio tiene que ver con la criminalización de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de los movimientos sociales. Por ejemplo, hay 80 municipios donde se han realizado las consultas comunitarias y no han sido vinculantes. Y la forma que el Estado resuelva, digamos, estos problemas ha sido de colocar y decretar estado de sitio. Y habría que preguntar, digamos, cuánto es la inversión del Estado para acompañar las empresas extractivas que en lugar de contribuir al desarrollo saquea al propio Estado y sobre todo las comunidades. En esta resistencia de las comunidades indígenas ante la imposición de proyectos transnacionales, las mujeres han jugado un papel importante, pero ellas también denuncian una situación crítica. Así lo indica Isabel Sáenz, de la Alianza Política Sector de Mujeres. Las mujeres tenemos un vínculo profundo con la tierra y la vamos a defender. Las mujeres estamos total y absolutamente vulneradas. El alto costo de la vida, la carencia de alimentos en las comunidades nos coloca a las mujeres en una situación precaria. De cada 10 mujeres hay 3 que no comen. Los salarios precarios que tienen no les permite ni siquiera cubrir la canasta básica. Por otro lado, la participación política y social de las mujeres cada vez tiene menos participación, cada vez las mujeres no pueden ejercer sus derechos ciudadanos. Por lo tanto, consideramos que es más peligroso todavía la persecución y la judicialización que se hace de las mujeres defensoras de derechos humanos. Este Estado militar persigue a las defensoras de derechos humanos y somos víctimas del acoso en las comunidades porque estamos defendiendo nuestros derechos de las transnacionales. Por otra parte, Gabriel Celada explica que aunque no existen cifras oficiales, se calcula que más de 1.5 millones de niños y niñas son explotados laboralmente. Son factores económicos y culturales, lo que no permite que estos se vean como sujetos con plenos derechos. Consideramos que hay un factor cultural que, aunque duela decir, en donde los padres ven a los niños no como sujetos de derecho, sino que como objetos de producción, en los cuales dicen, le hemos dado la vida, nos hemos preocupado por ustedes, entonces vayan a trabajar. Y lo más lamentable que hemos visto casos en donde los niños son los que van a trabajar y los padres se quedan en la casa. Pero también vemos de que hay muchas empresas del sector agrícola básicamente, en la cual permiten que los niños vayan a trabajar. ¿Por qué? Pues ahí viene la pregunta, porque no les pagan el salario mínimo, los niños no se organizan, los niños no exigen las condiciones que establece la ley. Otro sector que no ve sus necesidades básicas satisfechas son las personas con discapacidad. 1.2 millones de guatemaltecos ven doblemente reducidos sus derechos por su condición. Sebastián Toledo, del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, expresa. En nuestro país, el 80% de la población con discapacidad vive en las áreas rurales, en los cinturones sociales de mayor pobreza y extrema pobreza. En este momento, la población con discapacidad no ha podido ejercer plenamente sus derechos dadas las condiciones económicas, culturales y políticas de nuestro país, ¿verdad? Porque realmente la población con discapacidad, pues hoy día, se dice que más del 52% no lee ni escribe en nuestro país, más del 77% no tiene acceso a servicios de educación y de rehabilitación, solo un 10% concluye la educación primaria, el 6% la educación media y un número extremadamente reducido concluye la educación superior. Solo un 2% de esta población se desempeña en actividades laborales debidamente remuneradas y un alto porcentaje pues lo hace en la economía informal. Esta situación de pobreza y exclusión ha generado que millones de guatemaltecos se vean forzados a migrar a otros países, poniendo en riesgo su vida. Así lo manifiesta Julia González, de la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala, MENAMIG. Migrar es un derecho y debería ser una opción y no la única posibilidad para enfrentar diferentes problemas, porque entonces tenemos migraciones forzadas y ahí estamos violentando el derecho también a no migrar. Implica la responsabilidad del Estado de garantizar todas las condiciones para que una persona pueda vivir en su país. Si aún así deciden migrar, es importante que ellos sepan que no pierden sus derechos. Generalmente se piensa, bueno, como voy sin autorización, como voy de manera irregular, no tengo derechos. Es un derecho básico el interés superior del niño. Cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, sobre todo que viajan no acompañados. Es un derecho no ser llevados a cárceles. Deberían existir realmente albergues, no centros de detención, porque finalmente son centros de detención actualmente. Los datos anteriormente mencionados no solo deben quedar en estadísticas. Recordemos que son vidas que no han sido protegidas por el Estado, aunque este sea su primer mandato. Luego de estos planteamientos, nos preguntamos, ¿cuál es el papel de la justicia en nuestro país? ¿A quiénes protegen las leyes? Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y por Actualidad Vital FM, aquí, por los 88.1. También nos sintonizan por Internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá, por Radio Veraguas, El Salvador, por Radio Iscanal, y en Guatemala, por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. La institucionalidad de Guatemala está tomada por grupos militares y económicos. Expertos anuncian que el gobierno romperá el orden constitucional y la ley con el único propósito de mantenerse en el poder por 4 años más. Por otra parte, las instituciones encargadas de velar por la protección de los derechos humanos no cumplen con su trabajo. A continuación, la última entrega de esta serie de reportajes sobre Guatemala. Con ninguna institución estatal que garantice la vida de las y los guatemaltecos, más que aquellas que se forman producto de la organización social, ¿qué futuro le espera al país? Al presidente Otto Pérez Molina le queda año y medio en el poder, tiempo en que, según Jorge Santos, se intentará romper el orden constitucional para que el sector militar continúe. A este gobierno le hace falta ese tiempo que parecieran ser como 10 minutos debajo del agua, ¿verdad? Vamos a ver el retorcimiento de la institucionalidad pública y de la ley inclusive para lograr efectivamente mantener el proyecto político, ya sea extender el periodo presidencial o ver cómo se logra concretar que este instrumento político se mantenga en el poder durante otros 4 años más. Siguen habiendo tentativas de romper con el orden constitucional porque el ejercicio del poder se observa desde la posición dictatorial. Isabel Sáenz denuncia que actualmente las instituciones están cooptadas por poderes económicos. La institucionalidad ha sido invadida, ha sido capturada por este gobierno militar. Toda la institucionalidad en el marco de derechos humanos y políticas públicas en favor de las mujeres ha retrocedido. Incluso las instituciones estatales defensoras de derechos humanos no han cumplido con su trabajo, agrega Maritze. Tenemos una CEPAS que supuestamente la Secretaría de la Paz, es decir, en lugar de apoyar a la población, está defendiendo a un gobierno militar. Tenemos a COPREDE, por ejemplo, que es la Comisión Presidencial, efectivamente hace la evaluación y el acompañamiento a violación de derechos humanos. En ninguna manera hemos visto alguna acción a favor de la población. Entonces, sí tenemos un Estado, tenemos las instituciones que están cooptadas por los militares. Sebastián Toledo agrega que aunque existiera la voluntad política para actuar y generar cambios, muchas de estas instituciones no cuentan con los recursos necesarios para funcionar. Seguimos viendo con alguna preocupación que son instancias que no cuentan con recursos económicos, el recurso humano que se le asigna a veces no es el probablemente más adecuado, pero el Estado tiene que generar y desarrollar políticas de apoyo a las personas con discapacidad. Para que existan algunos avances, la comunidad internacional ha intervenido a través de los diferentes tratados firmados por el país. Así lo manifestó Francisco Soto. No es una intromisión en la soberanía guatemalteca, es que existen tratados a los que voluntariamente el Estado guatemalteco se adherió, firmó, ratificó, y en eso tiene un compromiso en el respeto de los derechos humanos ante la comunidad internacional. El sistema sí ha hecho varias recomendaciones al Estado guatemalteco para enmendar los errores que se han cometido y poder fortalecer los sistemas nacionales. Básicamente se acude a los sistemas internacionales porque en nuestro país no se encuentra el respeto a los derechos humanos, no se encuentra la aplicación de una justicia pronta y cumplida. Los avances han sido pocos porque el Estado de Guatemala incumple incluso con sanciones internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que se detengan los trabajos de la mina Marlin, pero según explica Rafael Maldonado, el Estado ha hecho caso omiso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos evidenció una grave violación al derecho a la salud de la población en Zipacapa y San Miguel Ixtahuacán, y derivado de esa grave violación ordenó que separaran operaciones de la empresa minera, ¿verdad? El presidente de ese entonces, Álvaro Colom, se negó rotundamente a cumplir con el mandato de la comisión, y eso pues obviamente, a pesar de que se tutelan los derechos internacionalmente, el gobierno en ese compromiso de entregar la riqueza natural pues incumple con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Este no es el único caso en el que el Estado de Guatemala incumple con las sanciones, según Domingo Hernández. Habían medidas cautelares para las comunidades de San Juan Zacatepeques, para las comunidades de Ixtahuacán, donde está la mina Marlin, y en otros lugares, pero todo esto prácticamente el Estado hasta ahora no le ha hecho caso a la sugerencia y las recomendaciones de los organismos internacionales. El convenio 169 ratificado por Guatemala prácticamente tratan de vaciarlo de contenido, porque este convenio ha servido para los pueblos indígenas como un instrumento de su organización y para defender sus derechos. Está clarísimo, el Estado es un Estado racista. Las y los migrantes también han buscado la ayuda internacional para proteger su integridad, tal como lo explica Julia González. han aportado con personal para trabajar el tema de las solicitudes de refugio y asilo, y también para visibilizar que guatemaltecos y guatemaltecas de diferentes edades están siendo deportados de Estados Unidos y de México. Algunos de ellos deberían ser personas que deberían poder optar a medidas de protección internacional, porque han sido víctimas de violencia intrafamiliar, porque han sido víctimas de explotación sexual o explotación laboral, que están huyendo, como decíamos, de la violencia y el crimen organizado. Isabel Sáenz comenta que las mujeres buscan actualmente que la comunidad internacional sancione a Guatemala por violar sus derechos. Las relatoras de derechos humanos toman en cuenta los informes sombra que se presentan por parte del movimiento de mujeres. Ahora mismo se está construyendo el informe sombra de Beijing más 20 y de los objetivos del milenio, ¿verdad? En donde claramente se refleja que este Estado no ha cumplido con los compromisos internacionales y que merece una sanción. Maritzep lamenta que no todos los casos que se llevan ante las organizaciones internacionales de derechos humanos logren una sanción contra el Estado. Hay un acompañamiento, pero hasta ahí, es decir, que no hay una sentencia contra el Estado, sobre todo los derechos de los pueblos indígenas. Hay una relatoría de Naciones Unidas en el tema indígena, pero es la relatoría solamente hace informes no vinculantes, es decir, recomendaciones del Estado. Y si el Estado, el presidente quiere, si no, no, o sea, hay una autonomía de poder. Se ha hecho necesario, comenta Mario Polanco, que países como Estados Unidos presionen públicamente al país para que analicen las sentencias. Y Guatemala sí tiene mucho temor de ese tipo de sanciones que se puedan dar a nivel internacional, porque Guatemala no es un país rico. Guatemala es un país dependiente de Estados Unidos y de Europa. Y si no cumple con mandatos internacionales, se va a enfrentar a sanciones. Entonces ahí sí, cuando Estados Unidos anunció sanciones porque no pagan el resarcimiento a las víctimas de Chicxulub, el presidente dijo de que no iban a tolerar ese tipo de cosas. Al poco tiempo estaba diciendo que sí iban a pagar, porque no le queda otra. Pero las y los guatemaltecos no pueden seguir esperando a que otros países u organizaciones sentencien o sancionen a Guatemala. Se necesitan cambios urgentes y para ello hay que cuestionar el sistema. Así lo expresa Domingo Hernández. Se comienza a hablar de la pobreza, pero nunca se cuestiona quiénes han empobrecido a los pueblos de este país. Y si no se aborda, si no se cuestiona la estructura, la explotación, la tenencia de la tierra, el racismo y el patriarcado que hay en nuestro país, prácticamente esto no se hace nada para cambiarlo. Es tratar el cáncer con aspirina. No hay ninguna intención de revertir a fondo toda esta situación acumulada durante muchos años. Es necesario atacar la corrupción y la política entreguista de los últimos gobiernos, agrega Rafael Maldonado. Desafortunadamente, si seguimos con gobiernos de derecha, entreguistas de los recursos naturales y plagados de corrupción como el actual gobierno, vemos que no va a haber ningún tipo de cambio, ¿verdad? O sea, la política de entrega de la riqueza natural, principalmente la mineral, es una política de este gobierno, y me imagino que va a ser política de cualquier gobierno de derecho que llegue, que no esté interesado en generarle beneficio a la población, en garantizar la paz social de las comunidades, sino está interesado en hacer negocios y en promover el extractivismo en Guatemala ahora. Francisco Soto expresa que además es necesario fortalecer la institucionalidad del país. En la medida en que el Poder Judicial guatemalteco esté fortalecido y que todos los ciudadanos nos apeguemos a la ley, en esa medida el sistema va a empezar a funcionar como debe de funcionar. Todo aquel funcionario que viole los derechos humanos o que cometa un delito debe ser juzgado, ir depurando poco a poco todos estos funcionarios que están cometiendo ilegalidades. El Ministerio Público debe, al igual que como lo hizo con las investigaciones de los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, investigar quién está detrás de las violaciones a los derechos humanos, a opinión de Mario Itzep. El papel del MP es realmente investigar la cadena de mando, es decir, si la responsabilidad implica al ministro de Gobernación, implica el presidente o a un director de la policía o alguna persona de orden de rango pública quien dio la orden, digamos, a estos casos. Mario Polanco explica que existen sectores que se ven beneficiados con desalojos en las comunidades, los cuales no dejarán de sacar provecho hasta que no se realice una reforma agraria. Tengo entendido que hay finqueros a los que les conviene que les invadan. Está esta finca que cuesta 7 millones, por ejemplo, y promueven que la invadan, porque entonces ya invadida, negocian con el Estado de Guatemala que el Estado compre la finca en 25 millones, por ejemplo, para los campesinos. Yo he sabido de gente que llega y habla con organizaciones campesinas y vengan a ver la finca, miren, ustedes tienen gente ahí cerca, ¿por qué no la meten? Claro, y cuando pasan 5 o 6 años o más y el Estado no compra la finca, este nuevo finquero promueve que expulsen a la gente. Yo creo que lo que valdría la pena eventualmente hacer en Guatemala, pero el gran capital no lo permite, es una reforma agraria o una reforma catastral que obligue a registrar las tierras de todo el país. Otro aspecto que generaría cambios en la situación de recurrentes violaciones a derechos humanos sería vincular las consultas comunitarias y de buena fe, para que la población sea quien decida qué proyectos quiere. Las comunidades están en una lucha de resistencia por la afectación al agua, la afectación al ambiente y la afectación en la salud. El tema de realidades mineras es un tema más, que obviamente estamos ante un estado que regala sus recursos naturales, ¿verdad? Otros estados están con temas de realidades entre el 40 y el 75%. Mientras en Guatemala es el 1%, ¿verdad? También es un tema, pero no es un tema importante para el tema comunitario. Es en que en materia de minería se regule la vinculancia de las consultas comunitarias y que la voz del pueblo sea sí o no y sea respetada. Domingo Hernández agrega que el pueblo exige participar en la toma de decisiones. Los pueblos indígenas en general, a través de la consulta comunitaria, le han dicho al gobierno, queremos participar, queremos ser parte de todo esto, pero nosotros queremos que seamos consultados en todo lo que se quiere hacer. No se puede seguir con programas aislados que hasta el momento han generado incluso la migración forzada de guatemaltecos y guatemaltecas. De ello nos habla Julia González. La verdadera crisis está aquí porque la crisis es lo que los está expulsando. El gobierno ahora sí ha aceptado que existe migración por violencia e inseguridad. Y el punto es que no podemos tener acciones y programas aislados, que es lo que generalmente ha sucedido, ¿verdad? Es necesario que sean parte de una política que trate el tema migratorio de manera integral y que sea una política de Estado. Sebastián Toledo agrega que al hablar de políticas inclusivas, las personas con discapacidad también deben ser tomadas en cuenta. Nosotros estamos planteando en este momento la revisión del marco legal nacional para ver en cuál de ese marco legal nacional hay que incorporar el componente de discapacidad. Me da la impresión que tiene que ser absolutamente en todos. Se está hablando muy seriamente ya de establecer un Observatorio Nacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, conformado por las mismas organizaciones de personas con discapacidad. Isabel Sáenz concluye en que es vital que todos los sectores se unan para demandar un cambio en el país. El movimiento social, el movimiento de mujeres, el movimiento campesino, se está articulando. Creo que el proceso de información de que este gobierno ha sido un fracaso y un retroceso para el país después de los acuerdos de paz. Pedir a la comunidad internacional que esté vigilante de ese proceso electoral, que a vísperas se ve que va a ser violento, ¿verdad? Para enquistarse en el poder este gobierno militar. Las organizaciones están conscientes que grandes cambios no se podrán realizar mientras Otto Pérez Molina continúe en el poder. De momento, deben informar a la población de las necesidades de cambio en el país. Así lo afirma Mario Itzep. Primero hay que esperar que este gobierno termine, porque efectivamente con este gobierno es difícil pensar que haya una acción. Aquí lo que hay que resolver son problemas estructurales, como la constitución, como las leyes del país, la estructura del Estado, el control del sector económico, y eso significa que requiere una refundación del Estado. El problema aquí son relaciones y correlaciones de fuerza política. O sea, el mecanismo para esto, hay que tomar el poder. Si no se toma el poder en un tiempo determinado, podríamos continuar discutiendo y los cambios no se dan. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, por lo que las organizaciones concuerdan en que es necesario iniciar de cero, refundar el Estado. Solo así Guatemala tendrá paz y unidad. Es una refundación del Estado guatemalteco. Se trata de destruir las bases sobre las cuales está montado este Estado. Se trata de destruir ese modelo de desarrollo excluyente, altamente concentrador del ingreso y la riqueza. Se trata de destruir las bases sobre las que se fundamenta este Estado, que es el racismo y la discriminación, para construir un nuevo Estado. Es refundar un Estado que permita la inclusión, la toma en consideración de las poblaciones históricamente vulnerabilizadas. Implica inclusive variar nuestro pensamiento sobre lo que es el desarrollo. Somos una de las 5 sociedades más inequitativas del planeta. Cualquiera con 2 dedos de frente sabe y entiende que ese modelo necesita ser sacado de la jugada. Si no, este país está condenado a repetir su historia una y otra vez. Esto es una producción de Voces Nuestras, con el apoyo investigativo de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Huayacocotla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Hasta aquí esta emisión especial del informativo Voces Nuestras. Les acompañó Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Queremos agradecer también en los controles a Leonardo León y Roy Valerio. Hasta la próxima semana. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.